Miércoles 10 de febrero. No juzgues. Jesús pronunció el Sermón del Monte en los días tempranos de su ministerio. Fue revolucionario. Para comenzar, le dijo a la gente común que ellos eran valiosos y benditos a los ojos de Dios. Mateo capítulo 5, versos 13 al 12, y que eran la sal. Capítulo 5, verso 13, y la luz. Capítulo 5, versos 14 al 16. Dos elementos muy valiosos. Habló de la importancia de la ley de Dios. Capítulo 5, versos 17 al 19. Pero advirtió en contra de tratar de impresionar a otros con su propia buena conducta. Capítulo 5, verso 20. Jesús además señaló que la moralidad se determina por lo que la persona piensa, no sólo por sus acciones. Versículos 21 al 28. Aunque las acciones también deben ser vigiladas. Capítulo 5, versos 29 y 30. Al leer el sermón entero, se puede ver que él cubrió todos los aspectos de la existencia humana y sus relaciones. Mateo capítulo 5, versos 7 al 27. Escucha Mateo capítulo 7, versos 1 al 5. ¿De qué maneras la realidad del gran conflicto se revela en este pasaje? Es decir, ¿cómo se manifiesta aquí la interacción del bien y del mal? No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No juzguéis para que no seáis juzgados. No os estiméis mejores que los demás, ni os erijáis en sus jueces. Ya que no podéis discernir los motivos, no podéis juzgar a otro. Si lo criticáis, estáis fallando sobre vuestro propio caso, porque demostráis ser partícipes con Satanás, el acusador de los hermanos. El Señor dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Probaos a vosotros mismos, tal es nuestra obra. Deseado de todas las gentes, página 280 y 281. Cuando Jesús le dijo a su audiencia que no juzgara, planteó dos puntos importantes. El primero es que juzgamos a otros porque hacemos exactamente las mismas cosas que estamos condenando. Mateo capítulo 7, versos 1 y 2. Distraemos la atención de nosotros y nos aseguramos de que todos los que nos rodean estén mirando a la persona que condenamos, en vez de mirarnos a nosotros. El otro punto que Jesús plantea es que a menudo el problema que vemos en nuestro hermano es sólo una fracción del tamaño de un propio problema que tal vez ni nos demos cuenta que tenemos. Es muy fácil para nosotros ver un pedacito de aserrín en el ojo del otro, pero somos incapaces de ver la gran viga que tenemos en el nuestro. ¿Cuál es la diferencia entre juzgar a una persona y juzgar la bondad o el error de sus acciones? ¿Por qué es importante que hagamos esta distinción?